todos los ovnis. He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas. Muy buenas, bienvenidos a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo 100. Hoy tenemos con nosotros a Jeremías 26, astrofísico, parapsicólogo y pensador de gran éxito. Jeremías 26, si quieres presentarte a nuestra audiencia. Soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? Tú que eres una persona con múltiples talentos, ¿cuál dirías que es tu mayor especialidad? Yo soy la única persona que puede mirar al sol. Un informe reciente y secreto de la NASA, que tengo justo aquí, asegura que fuiste abducido y sondado analmente hace un año por los aliens. Es mentira todo. ¿Es mentira que existan los aliens o que fueras sondado analmente? Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. Confirmamos la sonda anal. ¿Correcto? ¿Te gustó? ¿Me la recomiendas? Bueno, pasemos a temas más viriles. Entre tú y yo, ¿sabes que me he tirado a esas dos rubias del público? Follan de puta madre. ¿Son mi hermana? Dirección, esto lo cortáis. A ver, ¿por dónde íbamos? Jeremías 26, ¿cómo arreglarías el problema del hambre en el mundo? Mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? Así que buscas la destrucción del planeta. Dirección, esto también lo cortáis. Al menos sus hermanas están buenas, que si no... Vamos ahora a por unas preguntas más espirituales y religiosas. Hay rumores de que hiciste la primera comunión con 32 años. La Biblia me la paso por los cojones. ¿Te gusta el nuevo Papa Francisco? Al Papa me lo paso por los cojones. ¿Es cierto que has creado una técnica de meditación que consiste en no tener sexo? No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. ¿Y cómo se llama esta técnica? Lo llamo mentalmente. Cambiemos de tema. Ahora tus hermanas. ¿Son mi hermana? No, que es broma. ¿Qué opinas de los youtubers? Me tenéis hasta los cojones. ¿Me entendéis? Hombre, si solo somos personas que intentamos entretener a los demás vía internet. Hola, soy youtuber. Es mentira todo. Entonces, ¿qué piensas de verdad de nosotros? Estoy utilizando a mi estirpe como ganado. Estás hablando de los Ratix, ¿correcto? ¿Qué mensaje les darías a todos los niños rata, ahora conocidos como Ratix? Vivía en Matrix. ¿Y qué pasaría si te pusiera un vídeo de 43 minutos de Minecraft? O me ahorco o llamo a los ovnis para que me recojan. Opinión de Mangel Rogel. Que es mi padre, ¿eh? Un momento, por favor, paremos máquinas rápidamente. Tenemos exclusiva mundial. El padre de Jeremías 26 es Mangel Rogel. Que es mi padre. Momento sentimental. ¿Qué es para ti tu padre? El centro del universo. Precioso. Una última pregunta. Ya que eres fan de Metallica, ¿qué opinas de la canción Master of Puppets? La escribió mi estirpe, ¿me entendéis? ¿Eres familia de James Hetfield, el cantante de Metallica? Que es mi padre, ¿eh? Pero tu padre no era Mangel. Es mentira todo. ¿Hasta cuándo vas a aguantar? Hasta que no me salga de los cojones. ¿Ah, sí? Pues ahí te quedas pringao. Nos vemos en el próximo Entrevistas con Seso, donde tendremos gente maravillosa, muy inteligente y seguramente de un siglo extraño. ¡Os quiero! Chicas, ¿nos vamos? Voy a tomarme algo con tus hermanas. No las esperes despierto, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Adiós. Hasta luego, os quiero. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chicas! Hola, soy Vince con Slapchop. Esto te va a fascinar. Mira, papá. Un golpe, grandes. Más golpes, papas fritas. Agrega un champiñón. Entre más, lo haces.